Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su hígado? Ay, como siempre, dándome guerra. Óigame, usted debería tomar una medicina muy buena que hay para eso. ¿De veras cómo se llama? Guardacarritol. Guardacarritol. Sí. No la conozco, ¿es buena esa medicina? ¿Cómo no, doctor? El guardacarritol es una maravilla. No tiene más que un inconveniente. ¿Cuál es? Que de cada 100 personas que lo toman, una se cura y 99 guardan el carro. ¿Cómo? 99 guardan el carro. Sí, pero no se ponga a pensar en eso y tómelo con fe. A lo mejor es la casualidad de que es usted que se cura. ¿Y si no da esa casualidad? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mala suerte. Usted sabe que el que no se arriesga no pasa la mar. Sí, pero yo no quiero pasar la mar, yo quiero quedarme en tierra. Bueno, allá usted, pero entonces no se queje. No, si yo no me quejo. ¿Ah, no? No, señor. Yo lo único que hago es ponerle a usted 100 pesos de multa para que no me vuelva a recetar cosas de esas. Pero óigame, doctor. ¡Silencio! Usted lo que quiere es que yo guarde el carro para quedarse de juez, pero no le voy a dar ese gusto. Y a ver, dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? Al señor Caldeiro. Pues llámelo complicado en ese caldeiricidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoiña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver, Tres Patines. Seguro que es usted el acusado, ¿verdad? ¿Quién te lo dijo eso, chico? Nadie, pero me lo da el corazón. Ah, chico, pues vete a ver con un especialista, porque tú tienes un corazón que me perjudica a mí, chico. Yo no tengo que ir a ver a nadie. Y contésteme a lo que le pregunto. ¿Es usted el acusado, sí o no? Sí, chico. Ah, vamos. ¿A dónde vamos? A ningún lado. ¿Y entonces para qué me convida? ¿Para qué me dice que yo vamos? Yo no dije que vamos. ¿Me lo dijiste, chico? Yo dije, ah, vamos. Ah. O sea, que tenía razón. ¿Quién tenía razón? Yo. Ah, ¿tú tenías razón? Claro que sí. ¿Entonces ya no la tienes? Sí, señor, la sigo teniendo. ¿Por qué, chico? Porque dije que era el acusado y efectivamente es el acusado. Ah, entonces yo me puedo ir, chico. ¿Cómo que sí se puede ir? Claro que sí. ¿Tú no dices que el acusado es efectivamente? No, señor. Yo digo que el acusado efectivamente es usted. No, tú estás confundido, chico. Yo soy Tres Patines. ¿Cómo chico? Que es usted Tres Patines? Sí, al efectivamente ese ni lo conozco yo ni vista. Le vamos a dejar eso y contésteme la verdad. ¿Qué fue lo que hizo usted hoy? Nada. Hoy sí es verdad que no hice nada, chico. ¿Entonces por qué lo acusan de estafa? Nada, bobería de Rulecindo, que tiene la manía de acusarme por gusto a mí, chico. ¿Yo? Señor juez, permítame una pregunta. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar a Tres Patines sin que las leyes me concedan el derecho de estrangularlo? No, Rulecindo, de eso nada. Ese derecho nunca podrán concedérselo las leyes. ¿Seguro que no? Seguro que no. Pues valiente basura son las leyes entonces. 10 pesos de multa por esa falta de respeto al señor juez. Pero si yo a usted no le dije nada, compadre, yo dije las leyes. Sí, pero es que a las leyes aquí las represento yo, que soy el juez. Ah, ¿usted representa a las leyes aquí? Claro que sí. ¿Y no me concede el derecho de entrarle a patadas a Tres Patines? No, señor. Pues valiente basura es usted también entonces. 100 pesos de multa. Pero óigame, doctor, hombre, por Dios, sea razonable en nombre de los clavos de Cristo. Yo solo pienso que se me concede el derecho de darle un par de puntapiés a Tres Patines. Es que ese derecho no se le puede conceder a nadie, Rudecindo. ¿Pero por qué? Porque nadie se puede tomar la justicia por su mano. Pero si yo no me la quiero tomar por mi mano. ¿Cómo que no? No, yo me la quiero tomar por mi pie. Para el caso da igual, lo que usted quiere no puede ser. Haga una excepción, doctor, por Dios. Mire que cada vez que hay un negocio con Tres Patines, salgo estafado. Bueno, ¿y usted para qué hace negocio con él? Ahí está, eso mismo le digo yo, chico. ¿Qué cosa es lo que dice usted? Eso mismo, que para qué hace negocio con él, chico. ¿Con quién, Tres Patines? Con él, chico. Con ese de quien están hablando él, chico. Es que ese de quien están hablando es usted. No me... Ah, ¿de verdad que soy yo, chico? Sí, señor. De manera que usted no tiene que decir con él, sino conmigo. ¿Contigo? No, con usted. Bueno, ¿pero en qué quedamos? ¿Tú no dijiste conmigo? Sí, dije conmigo. ¿Y quién es mío, chico? Usted. ¿Yo? Tú sigues confundido. Yo soy Tres Patines. Secretario. Póngale 20 pesos de multa para que no siga diciendo que estoy confundido. ¿Está conforme? Sí, no, está correcto, yo lo veo consciente. Explíqueme, Rudecindo, ¿qué fue lo que le hizo Tres Patines? Estafarme 30 pesos, doctor. Figúrese usted que me vendió en 30 pesos un establecimiento que no era suyo. ¿Y de quién era entonces? De Nenenina. Ah, ¿ese establecimiento era suyo, Nenenina? Ah, pero usted también va a entrar en eso de no, Nenenina. No, es que se me pegó, como él le dice así, parece que se lo dice sí, cariñosamente. Pero es porque eres español y no lo sabe decir. Ah. Lo era y lo sigue siendo, porque esa venta no es válida. Seguro que no es válida, ¿verdad? Claro que no. Yo no tengo la culpa que Rudecindo sea medio bobo. Muchas gracias, señora. ¿Qué me cuenta, Rudecindo? Le dice medio bobo y todavía le da las gracias. Sí, porque veo que va mejorando. Estos días atrás me decía bobo entero. Ah, vamos. Sí, señor. ¿Qué dijiste, juez? Ah, vamos. ¿A dónde vamos? Ya no le dije que no vamos a ningún lado, Tres Patines. Bueno, chico, eso lo dijiste antes, pero a lo mejor ahora había cambiado de opinión y pensaba pues no salir cambié de opinión. Oh. ¿Qué pasó? No, yo te lo digo, pues dijiste, vamos, y digo, bueno, arriba. Arriba, ¿no? Bueno, pues vamos. ¿Eh? Vamos, póngale 10 pesos de multa. Vamos a ponerle 10 pesos de multa. Pero nada más que porque te hago la pregunta esa 10 pesos, chico. Sí, señor. Hombre, chico, yo no veo que sea eso consciente. Ah, ¿no lo ve consciente? Hombre, pues, quítele los 10, póngale 20. ¿Y ahora? Ahora es un abuso, ya yo veo que eso es un abuso, chico. Es un abuso. 20 pesos, claro que es un abuso, chico. Quítele los 20, póngale 50. ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Ahora? Ahora me planto, jala tú a ver, chico. Dígame, Nananina, ¿qué establecimiento es el suyo? Un puesto de fruta, señor juez. ¿Le va bien con él? Regular. El negocio de la fruta no deja gran cosa. Ah, no deja gran cosa. El negocio de la fruta. Bueno, es porque el negocio ahora no es sembrar frutas, ni viandas, ni nada de eso, caballero. ¿Ah, no? No, señora, yo he estudiado eso. ¿Ah, usted ha estudiado? Porque lo que se vende mejor ahora, es la carne, ¿comprende? De manera que el negocio es sembrar costillas de puerco. Hágame el favor, ¿pero cómo va a sembrar costillas de puerco, compadre? Eso es lo más fácil, señora, no discuta bobería. Cuando usted coma costillas de puerco, cómase la carne nada más. La banderita de carne. ¿Cómo es que me coma la carne nada más? Sí, el hueso no se lo coma porque esa es la semilla. No, ¿qué le parece? Me vamos, diga. Vamos. Esa es la semilla. Sí, entonces el hueso se siembra en una maceta. Ajá. Y se riega todos los días hasta que sale la matica. Sí. Luego se sigue regando la matica hasta que crece y sale una flor. Una flor. ¿Pero cuándo ha visto usted que las costillas de puerco den flores, Tres Patines? ¿Cómo? ¿Tú has sembrado costillas de puerco alguna vez? No. ¿Y entonces cómo tú sabes si dan flores o no dan flores? Porque las costillas de puerco no son vegetales. Oye, este chico. ¿Usted conoce agricultura? No, yo... ¿Le pasó algo? ¿A quién? A la señora esa. Póngale otro 10 pesos por analfabeto, secretario. Continúe usted, Nananina. Quedamos en que tiene usted un puesto de frutas, ¿no es eso? Sí, señor, un puesto pequeño que está ahí en la calle de Aguacate. Usted lo debe conocer seguramente. ¿Cómo se llama? El tomate maduro. Se llama así porque yo se lo compré a una madre que tenía 6 hijos y que se ganaba la vida en ese puestecito vendiendo tomate nada más. ¿Usted no la conoció? No me acuerdo de ella. ¿Cómo no se va a acordar, doctor? Por Dios, ¿usted sabe cómo le decían a esa señora? ¿Cómo? La madre de los tomates. Ah, sí, ahora sí. ¿Y sigue usted vendiendo tomates nada más, Nananina? No, señor, yo vendo de todo. Tomate, boniato, mameye, melones, toronja, naranja. Ah, ¿y a cómo vende las naranjas? Sin pelar, a 5 centavos. ¿Y pelada? 65 centavos. ¿Y por qué 60 centavos de diferencia? Porque eso es lo que cuesta un pelado en una barbería, ¿no? Está bien. ¿Qué pasó en ese puesto? Pues nada, que yo dejaba a Tres Patines atendiéndolo mientras yo iba a almorzar. Y él, aprovechándose de mi ausencia, le vendió el puesto de fruta a Rudecindo en 30 pesos. Madre. Oiga, señora, no levante falso matrimonio. ¿Qué matrimonio? ¿Te está diciendo mentira, chico? Testimonio. ¿Nunca? Testimonio de eso, que yo no le vendí el puesto de fruta. Tres Patines. Hombre, no, chico. Tres Patines. A mí me... ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿De qué se ríe? No sé, tenía una sonrisa regada y se me fue. Vaya, hombre. Tres Patines, seguro que no. ¿Eh? Seguro que no. Oiga, te lo juro, por la madre que me vio nacer que no, chico. No jure en falso por su madre, hombre, por Dios. Eso es ser muy mal hijo. Si yo no estoy jurando por mi madre, ¿quién te habló de eso? ¿Y por cuál está jurando entonces? Por la de los tomates, chico. Ah, ¿y esa es la madre que lo vio nacer? Sí, porque dio la casualidad de que cuando yo nací, la señora esa estaba en casa de visita, chico. Bueno, ¿y usted se acuerda que estaba allí? ¿Quién se lo dijo? Hombre, lo leí después. Tú sabes que siempre van escribiendo el diario del niño, de la cosa que hace el niño. Ah, ¿y entonces escribí el diario ese? ¿Cómo no, chico? El niño lloró por la madrugada, el niño se tomó la leche a las 8... El niño tomó el jugo a las 9. El niño... Pero, ¿y usted? A las 11. ¿Y cómo usted ha leído eso? Figúrese, ¿y tenían todo eso escrito en su casa? Todo eso estaba escrito. En piedra, señor juez, ¿no? ¿Usted me permite una pregunta, señor juez? ¿Usted me permite una pregunta? Dígame. Óigame, en el tiempo que este era niño había libro de eso, señor. No, venga, eso es ahora, chico. Ella lo dice porque en el tiempo que ella nació se escribía en piedra, ¿tú sabes? Así que el tiempo de ella se escribía en piedra. En piedra, de eso, chico. Y en el tiempo que usted nació ya se escribía en papel. Ya había papel de escribir y había plumas. Pero se escribía con plumas de ave, ¿no? ¿Con qué? Plumas de ave. Sí, pero de guanajo grande y eso. Todavía no se conocía las plumas de ave. Todavía no se conocía las plumas de ave. Bueno, venga acá, entonces usted no le vendió el puesto de frutas a Rudecindo. No, señor, yo lo que le vendí fue un traje que yo tenía. Eso no es verdad, señor. Usted me quiso vender ese traje también, pero yo no se lo compré. Bueno, vamos a ver, Rudecindo. Explíqueme usted cómo fue la cosa. Pues la cosa fue, mi querido doctor, que al pasar yo por ese puesto de frutas, vi a tres patines detrás del mostrador. Ajá. Entonces entré, los saludé, nos pusimos a conversar. Y la cosa acabó en que Tres Patines me pidió 30 pesos prestados. No me diga, la conversación acabó en eso. Sí, sí, chico, pero yo no sé, óyeme, ¿qué pasa con nuestras conversaciones? Que siempre empezamos hablando del calor y acabamos en que Rudecindo me tiene que prestar 30 pesos. Yo no sé, chico. Y eso pasa siempre, casi, ¿verdad? Casi siempre, chico. Los 30 pesos tardan, pero llegan, chico. Llegan. Usted insiste, pero usted lo coge cansado a él. ¿A quién? A Rudecindo. Sí, sí, yo le voy diciendo. Y él me dice 11 veces que no, bajito. Sí. Y después me dice uno, ¡toma! Gritado ya, pero me lo da, ¿eh? Sí, cae. Da, sí. Sí, es una ya, enfermedad. Por cansancio. Sí, cansancio. Por cansancio. Sí. ¿Y qué, Rudecindo? Usted le prestó ese guano, ¿verdad? No, señor. Y entonces él me dijo que me vendía un traje que tenía en su casa, porque estaba necesitado de dinero. Ajá, ¿y se lo compró usted? Tampoco, porque de ropa, doctor, gracias a Dios, estoy bastante bien, ¿no? Ah. Precisamente me acabo de hacer un traje de sport con un dobladillo de ojo en la solapa de los pantalones, que es una preciosidad, hombre. Venga acá, usted se hace los trajes con solapa en los pantalones. Yo me hago los trajes como me da la gana, porque para eso los pago. Ah, está bien, entonces. Pero los únicos pantalones que yo he visto con ojales en la rodilla son los de rodillas. ¿Y para qué? ¿Para qué son los ojales en la rodilla? No sé, dice que es para coger fresco en la cochezuela. Bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, pues verá usted, que en vista de que no le compraba el traje, Tres Patines me dijo que me vendía el puesto de fruta que yo creí que era suyo. Y como eso me interesó, le di los 30 pesos que me pidió doctor por él. Y quedamos en que al día siguiente me lo entregaría. ¿Y qué pasó? Pues que cuando fui al día siguiente, doctor, me encontré a Nena Nina detrás del mostrador. Le pregunté qué hacía allí. Y ella, con muy malos modos, por cierto, me contestó que lo que a mí no me importaba. Hombre, claro, ¿cómo le voy a contestar a una persona que viene a mi casa a preguntarme qué hago en ella? Bueno, pero es que yo me figuraba que el puesto era mío ya, porque lo había comprado. Pues sigue siendo mío, porque Tres Patines no es nadie para venderlo. Vaya, hombre, ¿con qué otra fechoría suya, Tres Patinitos? No, Nananina no te dio un traje que yo dejé para ti allí, Rudecindo. Sí, pero un traje viejo, pero yo no compré ningún traje, señor. Lo que yo compré fue el puesto de frutas. Tú estás confundido, Rudecindo. Lo que yo te vendí fue un traje. ¿Por qué, Tres Patines? ¿No dice Rudecindo que usted le propuso un traje y él no lo aceptó? Sí, pero el que Rudecindo no quiso fue el que yo tenía en mi casa. ¿Cómo es que usted tenía en su casa? Sí, resulta que Rudecindo pasó por la calle, me vio, entró, me saludó y entonces yo le invité a un canistel. Ajá. ¿Yo no te invité a ti a comer un canistel, Rudecindo? Sí, y usted se comió dos naranjas y un melón, que yo lo vi. Qué bonito, ¿eh? De modo que cuando yo me voy, usted se pone a comerse las mercancías, ¿verdad? Oiga, es que se trataba de una invitación a un amigo, Nananina, de manera que eso no es comerse la mercancía. ¿Pero cómo que no? No, eso se llama alternar con las amistades. Bueno, pues queda despedido y alternar con las amistades se va usted a la calle. No, si yo de todas maneras ya yo tenía pensado renunciar ya. Bueno, pero acabe de decir qué fue lo que pasó. Nada, que Rudecindo y yo nos pusimos a conversar. Yo le pedí 30 pesos prestados, él me dijo que no, y entonces yo le dije, Rudecindo, te vendo un traje muy bueno que tengo en casa. ¿Qué contestó él? Que no le interesaba. Entonces yo, como necesitaba guano, de todos modos, le dije, bueno, chico, pues si me das 30 pesos ahora mismo, te vendo el puesto. ¿El puesto de fruta? No, chico, el puesto, el traje que yo tenía puesto, chico. No, un momento, oiga, un momento, que usted no dijo nada de traje. Usted no habló claro. Sí, Rudecindo, yo hablé claro. Tú fuiste que no entendiste claro. Y tu Dios, pero si hasta yo le pregunté que si el puesto me lo vendía vacío o con la fruta que tenía adentro. Y usted me dijo que con la fruta que tenía adentro. Porque era verdad, hijo. Yo tenía el traje que tenía puesto. Compré con la fruta que tenía adentro, chico. ¿Y qué fruta era esa, compadre? 5 o 6 naranjas que tenía en los bolsillos. Ah, pero también usted me robaba la fruta a mí, ¿verdad? Eso no era robo, señora. Era un obsequio. ¿Cómo un obsequio? Sí, porque todos los días yo le llevaba a mamita una naranja, una toronja, un meloncito para que ella hiciera jugo. Porque el jugo es una cosa que le encanta a mamita. No me diga, le gusta mucho el jugo, ¿no? Que si le gusta el jugo, mamita es muy juguetona, chico. Escriba ahí, secretario. No hay duda que usted timó 30 pesos al gallego y lo del plus lo inventó para disculparse luego. Y como el dolo no oculta y el delito se ha probado, devuelva lo que ha timado más 30 pesos de multa.